Hola, hola amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Estamos en el octavo episodio y que se no recuerda de mí del primer episodio, yo soy italiana del norte de Italia y estudio español da sola. Y perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Ahora continuamos con la historia de la cocina española y hablamos de tapas, de pinchos, de banderillas, de montadinos y cocina en miniatura. Las tapas, los pinchos, las banderillas, los montadinos y la cocina en miniatura son distintas variantes de la cocina de aperitivo tan comune en la cocina española y con tanto éxito para el turismo que ha llevado a desarrollar incluso una variante de alta cocina, la cocina en miniatura, es decir, mini porciones de platos que simulan los aperitivos. En realidad son variantes de aperitivos con formatos distintos que tienen tradición centenaria en España. Las más antiguas prescripciones vienen de las leyes que el rey Alfonso X, el sabio, hizo en el siglo XIII, puesto que obligaba a presentar algo de comida todos los mesones de Castilla con el fin de que la bebida no sentara mal a los arrieros o los viajeros que tenían el estómago vacío. Así nacen las tapas más antiguas por la necesidad de acompañar la bebida con algo de comida. Sin embargo, la tapa moderna nace mucho más tarde por la misma necesidad que las antiguas acompañar la bebida con alguna comida simple. Poco a poco el acompañamiento se hace más importante que la propia bebida, se va convirtiendo en protagonista y el vino queda casi como acompañamiento del aperitivo. En todas las comunidades autónomas existe alguna variante de los aperitivos con un nombre concreto y unas costumbres diferentes. Las tapitas andaluzas, el poteo vasco, el chiquiteo o la alifara de Navarra. Existe una liturgia que consiste en pasar por diferentes locales para consumir cosas distintas y no comer formalmente, sino probando distintos platos de pequeño tamaño. El tamaño y la porción son muy importantes en el aperitivo, ya que el término aperitivo viene del latín y quiere decir abrir. Es decir que el sentido del aperitivo es abrir el apetito y no calmarlo totalmente. Por esta razón se presenta en pequeñas raciones para probar variedades sin llegar a consumir grandes platos como un menú tradicional. Las tapas son mini porciones de comidas que se toman a modo de aperitivo. Hay dos variedades de cocina o producto, consisten en un bocado que se toma de aperitivo por la mañana o por la tarde en tamaño individual, aunque también se pueden preparar en un tamaño mayor para compartir de ración o media ración. Generalmente se tendrá precaución en cuanto a la temperatura y no se mantendrán entre el margen térmico que abarca de la 210 a los 105 grados, pues es peligroso para la reproducción bacteriana. De este modo se enfriará bajo los 10 centígrados o bien se mantendrá caliente por encima de la temperatura marcada. Sin embargo, esta precaución no es necesario tenerla con las tapas frías como embutidos o quesos. Otra variante son las tapas sin elaborar o las tapas frías que presentan una oferta variada que consiste en embutidos de todo tipo: chorizo, morcilla, morcón, caña de lomo, salchichón, quesos, jamón, ahumados, cecinas, mojama. Otra clase de tapas sin elaborar son los encurtidos, en decir, aceitunas de todos los tamaños, rellenos y tipos, pepinillos, gildas, cebollitas, además de las patatas fritas a la inglesa y similares. También se incluyen aquí las tapas de ensaladas de calidad, berbechos, meillones, langostillos y vieiras. Si se emplean latas individuales, no se dejará nada tras el servicio y se tirará la lata inmediatamente. Si son latas grandes, se mantendrán en frío, protegidas de la contaminación y tapadas con un sutapa o papel film. Las tapas elaboradas pueden ser de cocina o de producto simple. Las de cocina son las más complejas de ellas, deriva la cocina en miniatura. Se pueden servir en cazuelas de barro y recipientes hondos si lo requiere de la receta, como puede ser el caso de los callos en la madrileña o los guisos tipo fabada asturiana. Se tendrá un cuidado especial con estas tapas, puesto que el ser productos elaborados con susceptibles de contaminación bacteriana, tanto como los crudos. Si están crudas, las conservarán congeladas o refrigeradas según el caso. Si son cocinadas, se mantendrán fuera del margen de proliferación bacteriana. Las tapas de productos simples son aquellas elaboradas con productos sencillamente cocidos con un tratamiento rápido, como pueden ser los mariscos, los crustáceos cocidos, las ensaladillas rosadas y sus variantes, la tortilla de patata, las croquetas y los fritos de todo tipo, así como las verduras rellenas, por ejemplo, los pimientos de piquillo y en general todo tipo de producto de cocina que haya requerido elaboración y que se pueda cortar en porción fácil y lógicamente para consumir individualmente. Por ejemplo, sería absurdo que una tapa fuera un costramuslo de pollo, la cantidad excesiva y es difícil de separar en porciones. También se incluyen aquí todas las ensaladas que se dividen fácilmente en porciones siempre que estén bien picadas y sean fáciles de cocer. Ensaladas de marisco, de verdura, tibias, incluso cremas frías de verdura como en salmorejo. Los pinchos son un tipo de tapas típico del norte de España. Son muy atractivas ya que su presentación en grandes bandejas o platos dispuestos artísticamente sobre el mostrador hace que abran el apetito del cliente. Esta es su primera y más atractiva cualidad tras la cual se encuentra un producto de primera calidad, así como la facilidad de consumo. En algunos casos, los pinchos fríos se pueden tomar directamente de las bandejas de exposición y si tienen palillos para sujetar el contenido del pincho a un pedacito de pan u otro elemento, el consumidor deja los palillos junto a él y paga en función de los palillos que muestra el camarero. Hay una variedad de pinchos realmente asombrosa. Bocadillos de queso y membrillo, fritos originales, croquetitas de salmón y de trompetas de muerto, verduras rellenas individuales como calabresinas en gruesas rodajas con picadillo de marisco, bocaditos de foie gras con algún toque agridulce o pincho refrescante tipo tomate cherry con una joya de abaja y una aceituna, rabanitos rodeados de anchoa, cebollitas en vinagre con ahumado. ¿Cómo se puede comprobar y cómo se señalaba? Hay infinidad de pinchos que son fruto de la imaginación y experiencia del cocinero, pero todos deben tener en común la presentación atractiva, la variedad de elección y la sensible para coser los pinchos de las bandejas de exposición. Las banderillas son un tipo de tapas muy extendido en España que no corresponde necesariamente a ninguna comunidad ni localidad, ya que se consume en todo el país. Las banderillas se podrían integrar dentro de la tapa frías, pues se preparan con curtidos, son sencillas de preparar, fáciles de consumir y ser saladas a frene al pedido. Se presentan en pequeños pinchos que deben ser de plástico alimentario. Este es el único tipo de plástico que se debe usar en alimentación específico para este uso otro pueden ser tóxicos, puesto que con frecuencia las banderillas de pueden adquirir ya preparadas y se componen de combinaciones de encuertos y otros productos. Por ejemplo, la clásica y excelente banderilla Gilda, en honor de actriz Rita Hayworth, que hizo una película homónima en el 1946 y que se compone de aceituna rellena, pepinillo, guindilla y anchoa. También hay banderillas de Benerregia, de Almagro con queso, de variedades de queso con ahumados y aceituna de cebolita en vinagre con pimiento de piquillo y bacalao ahumado o de pepinillo, tomate cherry y aguacate, una versión más moderna. Los montaditos son una variedad de tapas, pequeños bocadillos de pocos centímetros, muy atractivos por su pequeño tamaño. Se elaboran con panes ligeros y flexibles que se puedan coger fácilmente y que sean de calidad elevada para que no se desmiguen. Por lo general se habitúa a prepararlos con un pan local tipo mulete o cualquier otro e del mismo estilo, que se fabrican especialmente para tal fin. Estos pueden ser fríos o calientes. Este caso adoptarán un acabado tostado muy agradable y atractivo. El nombre de montadito hace alusión a la disposición de los alimentos que van montados unos sobre otros y pueden ser de diverso tipo: releños, de ensaladillas, embutidos, queso y fiambres, carnes a la plancha con pimientos picantes, de foie gras, con higos caramelizados, de releño, de changurro, incluso de guisos ya desmigados y sin espinas ni huevos, platos tradicionales y locales como el astaca burras, rabo de toro o cordero asado. Estos preparados estarán protegidos por una vitrina o por una tapa de cristal para evitar contaminaciones y no se permitirá que el cliente los toque a no ser que les haya servido el seleccionado. Se servirán con ayuda de pinza en el plato y llamas con las manos directamente. La atracción que ha provocado la cocina de la tapa y del aperitivo se ha combinado para obtener este formato de cocina en miniatura, presentada en pequeñas cantidades, que suele tener un gran éxito. Tiene su origen en los menús largos y estrechos típicos de los años 80 del siglo XX. La cocina en miniatura está formada por pequeños platos que cada comensal puede seleccionar a su gusto para componer el menú que desee, que no necesariamente tiene que ser exhaustivo como era el caso de los menús largos y estrechos. Esta cocina en miniatura se sirve tanto en locales de alta cocina como en los modernos gastrobares y son la señal de que se puede comer bien probando la alta cocina con precios asequibles. Se preparan los mismos platos y otras variedades que se ofrecen en los menús tradicionales, bien servidos y presentados, pero en raciones muy pequeñas, tipo tapa para consumir con una bebida. Este formato de aperitivo es muy atractivo para un comensal que cada vez es más exigente y que no necesariamente quiere dedicar mucho tiempo o dinero a hacer una comida formal. La cocina en miniatura es la señal inequívoca de que alta cocina española se encuentra lo suficientemente madura para permitirse jugar de esta forma con su elaboración. Son accesibles para todo el mundo, lo que se convierte en una forma de enseñar la calidad de lo que se hace tanto en la grande cocina como en los gastrobares, también gastropub y gastrotaverna. Grandes chefs como Paco Roncero o Pedro Larrumbe han formado locales de este tipo donde se puede degustar platos divertidos y originales como la burger gourmet de foie gras, mejillones, tigres o bomba de carne. La oferta de cocina en miniatura es variadísima y se permite todo tipo de locura gastronómica, como los crepes rellenos de cordero, el pincho de berenjenas con queso brie, ceviches, papas con mojo y tortillas de sábados pasiegos. Bueno, con la tapas, nosotros habíamos finido un poco con la historia de para hoy de la España, pero yo voy a darle a vosotros un mio testo, perché per me è molto importante. Porque está un poco un pequeño de la mi vida. Empezar así. Traté de pensar de cuando eras pequeño, los niños tenían sueños derecha, al menos uno. Algo que usted hubiera esperado hacer una vez se convierte en grande. Luego, cuando cerca esa magia desaparecen y rara vez se convierten en lo que queremos debido a acontecimientos que han ocurrido en el lado para nuestro crecimiento. Pero aquí está la captura: podemos cambiar esos acontecimientos y hacen ellos ven a verdad esos sueños adorados. Mucho puede ser parte de nuestras vidas. ¿Qué? Bien, inicialmente solo imaginar que es algo que gustaría tener lo que deseamos y este será nuestro objetivo en alcanzar. Dicen que si quieres, que puedes. Así que, ¿por qué no probar? Trate de pensar de un día en la vida de nuestro cuando tiene que levantarse temprano en la mañana y no te apetece, cuando tienes que ir a trabajar que a menudo le gusta, incluso cuando al final del día usted está estresado y anonadado para el día solo pasado y aún no tienes tiempo para dedicar a ti mismo, que tienes que ir a dormir y luego comenzar el mismo día y así sucesivamente por días, semanas, meses y años, y llegar al final de vida que pregunto, pero estoy feliz, hice de mi vida lo que quería, lo hice porque alguien desde pequeño me enseñaste que los sueños son solo fantasía. ¿Por qué me ha enseñado a hacer solo la misma cosa veías, transmitía singles? Esa cosa que a menudo ni se quiera saber si tiene, pero te gusta y a me y solo. Pero ¿quién dice que no puedo ser yo mismo para amortiguar esta cadena monótona? Y de hecho, la pregunta que has preguntado si eres feliz de contestarle probablemente no, que su vida era la no la quería, pero ahora cuando lo entiendas será demasiado tarde, pero si quiero cambiar. Y como dije antes, tengo una meta y todo definitivamente mucho más fácil. Soñar como convertirse en una persona reconocida en el campo de entretenimiento para viajar y trabajar al mismo tiempo, llegar a ser financieramente libre y para ser feliz cada día de qué hago, y luego intentar como yo vivir, como es levantarse por la mañana, sabe que va a trabajar por sí mismo, es el lugar que más te guste, a pesar de que en aquel momento que iba a la fábrica o una oficina, viva como si fuera su vida, como si todo fuera se dedican a usted. Si sé que es difícil, pero la mente tiene un gran potencial. Estamos robando a todo, solo por lo menos hasta engaño, hace realidad mientras escribo este artículo. Es un momento de mi vida duro, otra vez no es fácil. El león en mí y otra vez se desplomó. Es en un suelo, hay muchas razones, pero lo que me enoja es que cuestionó mi vida, una opción de una persona inconsistente, pero aprendido en 35 años que quien lo hace conmigo nunca sabrá lo que se perderá, porque no estoy. Que me diga solo, porque sería hipócrita, pero quien me conoce lo sabe y me se dice cada día, león de se elevará, por supuesto siempre de hecho eso para lograr que siquiera partir. Sueño de España, muchos de ustedes saben, no tengo miedo del futuro, sigo del presente, si porque de un día a otro puede destruir todo. Le doy un consejo, nunca perder de vista su meta para cualquier persona, siempre vivo como si tú y tu sueño estaban protegidos por una burbuja transparente inexpugnable. En nuestro tiempo ha terminado. Espero que lo hice buen. Si vosotros el contactar para conmigo, yo soy su Facebook como Sonia Del Mastro, donde también tengo un grupo de cocina con 10.000 miembros. Si tiene alguna pregunta, mi puede escribir a mi correo electrónico, que es sonia.delmastro 81@gmail.com, o visitare il mio blog sonia.blogspot.com. Escribirme por favor, que a mí me fa un grande placer hablar con vosotros. Nosotros se sentimos la próxima semana con aroma de vanilla. Yo vi mando un abrazo grande a todos. Hola.